el que me dio la vida. Por eso son las 9:59 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Sí, aquí estamos nuevamente trayendo la bendita palabra de Dios, que sea de ánimo, de fortaleza para cada uno de ustedes, que en esta mañana usted reciba eso a través de la fe y de la palabra de Dios, la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. No deje usted de hacer las cosas porque tiene poco ánimo. No deje de hacer las cosas porque alguien le dijo alguna cosa y usted está pensando y siempre no puede sacarse de la mente aquello. Sáqueselo en el nombre de Jesús y siga adelante en el camino del bien, el camino que trae beneficios en el futuro. Así debe ser, siembre bien para cosechar bien. Luego estaré leyendo para todos nuestros amigos que están en sintonía un salmo maravilloso de la palabra de Dios. Dice así el salmo 8: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Un salmo que nos trae a la memoria que nosotros, ¿qué somos? Somos un suspiro que se va. Así lo determina y lo dice también las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Cuántas cosas pensamos nosotros en hacer? ¿Cuántas cosas pensamos en nuestros proyectos? ¿Y cuántas cosas hemos pasado en la vida? Y nadie nos dice qué es lo que vamos a deparar, qué nos va a deparar la vida más adelante. Ah, pero hay uno que sabe todas las cosas, el Creador, el Dios que hace y ha hecho todas las cosas, el Eterno, el Olam, sí, o el Elión, el Dios Altísimo. Ah, ahí está, el Dios viviente, el Ay. Oh, sí, todos estos nombres le ha dado el hombre a Dios, pero el nombre de Dios es uno y nosotros lo sabemos, y a través de Dios son todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas, así dice también el evangelista del libro del Evangelio, o el Evangelio según San Juan. Todas las cosas por él fueron hechas. Estimados amigos oyentes, este salmo que hemos leído, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es? Si él lo formó, lo hizo de acuerdo a como él lo tenía proyectado, de acuerdo a lo que él tenía de su imagen. Dios ya lo tenía así y le dio libre albedrío, el más poderoso de todos los sentidos, de escoger lo que quiera y razonar. Sí, mire, porque muchos dicen que venimos, ¿no es cierto?, de los primates. Le dicen primate, como diciendo el primer tipo hombre o prototipo de hombre, ¿no es cierto? El mono, el orangután, en fin, cualquier uno de ellos. Pero muchos dicen que venimos desde antes de eso. Venimos de una ardillita, y de antes de la ardilla venimos de un molusco que salió del mar. ¡Ay, Jesús! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Cómo es eso? Hombres pensantes, tan inteligentes que son, y todavía no se dan cuenta. Yo, mire, desde que está la humanidad, todavía no se sabe que haya un monito criado, ¿no es cierto?, en una jaula, y a través de los años, de los centenares de años, de los miles de años, jamás se ha convertido el mono en su descendiente, o el mono en un Homo sapiens, en un hombre, o Homus erectus, en el hombre. Ah, pero mire, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? Es un ser maravilloso, es un ser humano que Dios lo hizo con todas las facultades que nosotros conocemos, y que tiene inteligencia para incluso aprender y hacer cosas nuevas. Sí, pero ¿qué es? Un poco de carne y hueso, y el soplo que se va. Este mismo salmo, cuando los primeros astronautas, Neil Armstrong y otros más, ¿no es cierto?, que pisaron la luna, en el espacio leyeron este salmo, el salmo 8, porque de arriba, de donde ellos estaban, la tierra era como una bola, como una esfera linda, cristalina, pero eso no va, no se veía nada más. Incluso cuando andamos en avión o volamos en el avión, vamos en el avión a una altura bastante considerable, no se ve ningún ser humano. Los autos, cuando apenas los vehículos grandes, cuando están un poco más bajo, se ven pequeñísimo. Imagínense de la altura. Bueno, Dios es tan bueno que se acuerda de este ser que vive en este planeta, que circunda alrededor del sol a una velocidad fantástica, y la luna sigue a este planeta Tierra, lo sigue en su órbita hacia la Tierra, para también ejercer, ¿no es cierto?, un poder magnético maravilloso sobre el mar. Todas estas cosas las hizo Dios. ¿Y podemos negar que Dios existe? ¿Quién puede hacer una nuez? La puede hacer de maderita y de otras cosas que ya han sido creadas, pero esa nuez nunca va a fructificar, no va a crecer, no va a echar raíces. Ah, sí, el poder de la vida está con Dios. Ah, mi amigo y estimados amigos oyentes, que hoy día usted escucha este programa Manantial de Fe, aunque le parezca pesado a sus oídos, es la gran realidad, y nadie puede ir en contra de la vida y hasta el fin de la vida que Dios le puso a cada criatura y a cada cosa que ha creado. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Lea el Salmo 8, se lo regalo. Bueno, estamos yendo un poco rápido hoy día, porque hay muchas cosas por hacer. Pero hoy día traje también un lindo himno que ahí está delante de cada uno de ustedes, para que tenga una noción de las cosas del Señor, los que no saben. Música.

hay problemas muchas veces que nos hacen, que nos dan la carga terrible, ¿no es cierto?, de la desidia, de la envidia, de la maledicencia, de la calumnia. Oh, todas esas cosas lo entregamos a Dios en oración y después damos gracias a Dios porque las cosas cambian y Dios las hace cambiar para darnos una mejor vida. Eso es lo que Dios quiere, que tú, estimados amigos oyentes, tengas una mejor vida. Dios puede sanarte si estás enfermo, porque todo depende de la fe. Conforme tu fe será hecho, Dios puede solucionar tus problemas. Para eso el Señor te llama al Evangelio, para ayudarte, para bendecirte, y aún demás de todas esas cosas materiales y morales y físicas que nosotros podamos recibir. Dios nos da a nosotros la vida eterna. Promete a todo el mundo, promete la vida eterna. Sí, depende de cada uno de nosotros, de dónde subió y dónde quiere bajarse. Si al final, o en medio, o al comienzo, o casi al final de la carrera. No obstante, aquel que realmente ha creído en el Señor Jesús y su fe le ha hecho ver las grandezas, las misericordias de Dios a través de los ojos espirituales y las ha gustado físicamente, no se aparta nunca, nunca. ¿Quién nos podrá apartar o separar del amor de Cristo?, dijo el apóstol Pablo. A nada, ni los ángeles, ni los principados, dice, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni aún, dice, la espada o la muerte podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una vida maravillosa del amor de Dios que siempre está con nosotros. Voy a continuar lo que ayer hablábamos. Este joven rico que vino donde Jesús. Ahora voy a leer un poco. Ayer leímos en Lucas capítulo 18. Hoy voy a leer en Marcos capítulo 11. Dice que Jesús, pasando por la mañana, voy a leer el capítulo 10, versículo 17. Dice que al salir él por su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estoy leyendo en Marcos capítulo 10, versículo 18 ahora. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esos son algunos de los principales de los 10 mandamientos que Dios dio a ese pueblo esclavo, a ese pueblo sin ley, que solo tenía la ley de la vida o la muerte, nada más. No tenía posesiones, no podía tener ni siquiera un lugar para enterrar sus muertos. Eran echados en cualquier lugar, cualquier cueva, o enterrados en la arena, cualquier lado, porque no había posesiones para ellos. Pero una vez que Dios los sacó con mano poderosa, a través de su grande hombre, el varón de Dios llamado Moisés, entonces en el desierto Dios preparó ese pueblo con leyes morales tremendas, como esta aquí de los 10 mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. O sea, el falso testimonio es la calumnia, ¿verdad? Claro, está dando un testimonio falso, lo está calumniando. No defraudes y honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que hacía esa gente entonces allí en el Egipto? Vivía de acuerdo a su propio pensamiento y pronto, así era toda la cosa. Pero Dios en el desierto preparó a ese pueblo con leyes, leyes morales, leyes higiénicas. Sí, ah, leyes higiénicas. Sí, leyes higiénicas. Incluso le dijo a través de Moisés, le dijo, mira, cuando vayas a la guerra, lleva también tus armaduras y lleva también tus armas y lleva también una estaca, lo que los pueblos antiguos no lo hacían. ¿Para qué era llevar una estaca? Porque cuando quería hacer sus necesidades, entonces va y cava un hoyo con la estaca y después tapa bien tapado todas esas necesidades, porque dice Dios recorre el campamento. Y eran leyes de higiene. ¿Por qué? Porque entonces no habría peste, no habría ninguna de las enfermedades. Y así Dios enseñó a ese pueblo indómito, ¿eh? Mas mire usted, fuera de todas esas cosas que Dios nos enseña y que Dios nos hace que nosotros sigamos, porque son costumbres buenas, limpias, maravillosas, ¿eh? Dios nos ofrece algo maravilloso después de esta vida. Como dije ayer, este cuerpo tiene un alma, sí. El alma es la parte que nosotros tenemos de la conciencia, de los recuerdos y de los proyectos y de los sentimientos. Ese es el alma del hombre. Y el espíritu de vida. Cuando sale el espíritu de vida, tiene que ir ese espíritu de vida junto con el alma adelante de Dios, para entonces dar cuenta de lo que hizo a través de este cuerpo. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Ah? Eso le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y no podemos ludibriar, esquivar, no podremos nosotros mentirle a Dios, porque todo está escrito en el libro de la vida. Allí todo está escrito, está todo grabado. Ah, sí, esa es una grande realidad. Como dije ayer y lo repito hoy día, lo reitero. Ah, si muchos no creen, bueno, espere hasta que usted muera entonces. Cuando se acabe el espíritu que Dios le dio un tiempo a cada persona, y de la forma y de la manera que sea, usted ahí se va a dar cuenta que su alma va a tener que llegar delante del Creador y dar cuenta de lo que ha hecho a través de este cuerpo. ¿Y qué le dirá? Y dice la palabra del Señor que desnudo salimos del vientre de nuestra madre. Desnudo salimos y desnudo llegaremos delante de Dios. Ah, nadie podrá llevar millones en dinero. No podrá llevar oro, ni plata, ni piedras preciosas. No podrá llevar ninguna cosa que en esta tierra está, porque aquí va a quedar todo. Lo que va a llevar va a ser el peso de su vida. Lo único que va a llevar delante de Dios. Y este hombre, este joven, vino corriendo, hincando la rodilla delante de Jesús. Le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él era rico y él podía pagar. Él podía dar el dinero. Ah, sí, y muchos lo han hecho. Muchos han dado mucho dinero para que entonces oren por él o le hagan rezos, ¿no es cierto? A través de cosas que pueden rezar, ¿no es cierto? Y las indulgencias, ah, como aquí tenemos nosotros, ¿no es cierto? Una de las grandes mujeres de renombre que hubo al comienzo de la hispanidad, la Quintrala, ¿no es cierto? Y ella pagó mucho dinero, que tendrían que dar muchas oraciones. No, eso no sirve. Ya está delante de la presencia de Dios. Ya fue a la presencia de Dios a dar cuenta de su vida. Y nosotros, usted, ¿cuándo será? ¿Cuándo nos tocará? ¿A dónde? Ah, por eso que tenemos que prepararnos. Este joven rico tenía dinero, mucho dinero. Y entonces él dijo, qué bien haré, ah, para heredar la vida eterna. Ah, no, con dinero no se puede. ¿Sabe quién pagó por nosotros para heredar la vida eterna? Pagó un grande precio. El Señor Jesucristo. Sí, así dicen los libros sagrados. Con su sangre bendita que derramó en la cruz en el Calvario, pagó nuestras culpas, errores y pecados. Y cuando entregamos nuestra vida a Dios y le decimos: Señor, toma nuestra vida, Él está pronto para hacerlo, para limpiarte de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, de todo error, todas las cosas que hemos hecho. Él nos perdona y con su sangre poderosa nos lava y nos limpia de todo pecado. Así dice la Sagrada Escritura, porque Él vino no para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ¿cuántos aceptan seguir al Señor? ¿Cuántos aceptan su Evangelio? ¿Usted lo ha hecho? Y está demorando. ¿Por qué? Hay tantas cosas que atan a la tierra las personas. Pero lo mejor de las cosas de la tierra es poder creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, en el cual te invito que creas y entregue tu vida al Señor. Sí, este joven quería ofrecer algo. ¿Qué vamos a ofrecer al Señor nosotros, si Él es el creador de todo? No, solamente nuestra vida para servir a Dios, servirle como mensajero a otros que alcancen esta salvación y la vida eterna. Amén. Este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Dios de la gloria, Señor, usted nos ama tanto, nos ama de tal manera que vino a este mundo a buscar y salvar esta raza humana. Se había perdido, pero usted, Señor, nos dio esta gran luz. Por eso, Señor, usted nos dice en su palabra poderosa, Señor, que clamemos, que oremos, que le pidamos con fe, y usted lo hará. Y en esta mañana, Señor, podemos decir, Señor, que usted nos escucha y que usted, Señor amado, puede hacer la obra en nuestro corazón, nuestros corazones y en todo aquel que le busca y clama a usted. Pido, Señor, que esta fe crezca en los corazones y hoy día tengan, Señor, el deseo y la valentía de entregar sus vidas delante de usted, Señor. Con oración, con fe, con esta fe bendita que trae su beneplácito hacia nosotros, su misericordia y su amor. Le pido por los dolientes y enfermos, Señor, y los pongo delante de su presencia, para que usted con su grande amor extienda su mano poderosa, invisible, y les toque para sanidad y libertación. En el nombre de Jesús se los ruego. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, hoy tenemos reunión. Cultuaremos a Dios allí en el templo que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630. La población Pedro Aguirre, del segundo sector, es la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, sí, desea verle. Y me despido, si Dios permite, hasta mañana, este mismo horario. El Señor le bendiga poderosamente. Amén.